Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas y amigos. Acercando personas, un miércoles más con todas vosotras. Cuando la crisis nos acecha y nos condiciona el día a día, cuando con mayor o menor ímpetu las poblaciones de distintas latitudes reclaman una sociedad no violenta, España sigue siendo la sexta potencia mundial en venta de armas. Como nos recordara Gervasio Sánchez, el gobierno de Zapatero triplicó la venta de armas con respecto a la etapa de Aznar, y no pareciera que con Rajoy vayan a cambiar las cosas. En plena crisis, como decíamos, y con ajustes de todo tipo, el gobierno del PP no ha dudado en aumentar los presupuestos para gastos militares. Sobre militarismo y desarme hablaremos esta noche, concretamente acerca de la instalación del escudo antimisiles en Rota. Como os anunciábamos, para hablar de desarme y de los efectos negativos del militarismo, de la fabricación y comercio de armas y concretamente de las consecuencias de la instalación del escudo antimisiles de la OTAN en la base española de Rota, tenemos esta noche, entre otras personas, a Xavier Bohigas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Xavier Bohigas es autor, junto con Teresa de Fortuny, del informe Escudo antimisiles en la base de Rota, un paseo más en la militarización mundial. Se trata del séptimo informe del Centre d'Estudis per la Pau, Josep Manel de Las, de Justicia y Pau. ¿Por qué este título? Parece que se habla de Rota, pero también de que esta decisión del gobierno de Zapatero puede tener consecuencias a nivel mundial. Sí, bueno, el título de, sobre todo, el recalcar militarización mundial, simplemente ¿sí? porque la instalación del escudo antimisiles en Rota forma parte de un conjunto de medidas por parte del gobierno de Estados Unidos para aumentar su presencia militar en todo el mundo, cosa que ya conocemos desde hace muchos años, y en concreto la instalación de este escudo que pretende proteger toda Europa, pues lo único que puede hacer es provocar el recelo de otras potencias, de otros países, y por tanto, si consideran que están amenazados, pues aumentarán sus recursos armamentísticos para paliar los posibles efectos negativos que pueden tener para su seguridad propia. Por tanto, por eso, mejor dicho, hemos dicho que como subtítulo del informe este, militarización mundial, porque efectivamente será un catalizador de un aumento del armamentismo. Si te parece, vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista todos estos temas. En todo caso, algo que nos llamó la atención cuando a primeros de octubre se anuncia la instalación de este escudo antimisiles es que pasó como noticia prácticamente sin pena ni gloria, es decir, los medios de comunicación se hicieron eco y pareciera que no tiene consecuencias, que la población no se ha dado por enterada, prácticamente no ha habido respuesta social. ¿Qué te parece a ti? Bueno, de entrada, el asunto yo pienso que es especialmente grave, ¿no? Uh-huh. Aparte de digamos, la cuestión general que acabo de decir. Y yo creo que no tuvo demasiada incidencia por varios factores. Uno, porque los interesados en fomentar el militarismo pues tienen un aparato de propaganda enorme, ¿no? Y por tanto, pues por ejemplo, el escudo se vendió no como un elemento militar, sino casi como una oportunidad para rehabilitar económicamente o socioeconómicamente la vía de Cádiz. Entonces, claro, pues todo el mundo encantado de la vida de poder tener trabajo y con qué ganarse la vida, ¿no? Yo pienso que este aspecto es especialmente importante y relevante. Que si queréis, después podemos hablar un poco. Sí, si te parece, lo conversamos, sí. Después, otro aspecto, y es que la gente tiene demasiadas preocupaciones inmediatas como para plantearse algo que además yo creo que no se entendió, porque se hablaba de cuatro barcos que pondrán en rota y nada más, y bueno, que tampoco pasa nada, pero claro, si conocemos un poco el proyecto, es para poner los pelos de punta. Entonces, sí, ¿en qué consiste el proyecto y en qué consiste un escudo antimisiles de este tipo? El escudo nació en Estados Unidos, con Obama, con la intención, según dice el gobierno, de proteger los ciudadanos estadounidenses desplazados en Europa, militares y civiles. Esto, en palabras más próximas, sería defender las bases norteamericanas. Lo que pasa es que ellos no utilizan esta expresión, pero en definitiva es esto. ¿Defenderlos de qué? Según dicen ellos, de las amenazas de los misiles de Irán, que además ellos mismos reconocen, hacer el estudio del proyecto este, que los misiles de Irán no llegan más allá de Turquía, por tanto en Europa no llegan, pero bueno, es igual. En este caso, el objetivo es este, y este escudo está pensado que se desarrolle entre el 2011, que ya empezó, hasta el 2018, que el 2011 sería esta primera parte de fijarlo, el convenio o el compromiso por parte del gobierno español, y este sistema de defensa de misiles atacantes de Irán, digámoslo así, se iría extendiendo por toda Europa. Ya hay firmados convenios de colaboración con Rumanía, hay también firmado un convenio de colaboración con Polonia para instalación de radares y misiles. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? El escudo es un sistema de observación de radares que están situados en tierra o sobre barcos, como ese será el caso de Rota, y lo que hacen es un seguimiento de posibles amenazas, es decir, de posibles misiles atacantes. Y entonces, en este caso, pues lo detectan y lo que hacen es lanzar misiles, contra misiles, que se le llame, para derribarlos, digámosle así, ¿no? Y por tanto, quiere decir que esta instalación de escudos lleva dos partes, digámosle así: una, el sistema de radares de detección, y otro, el sistema de defensa de ataque, que serían los misiles incorporados en barcos o también en tierra, y lógicamente el sistema logístico de intercomunicación. Básicamente es esto. Se habla, bueno, vosotros habláis qué intereses reales hay otro tipo de intereses que están por detrás en realidad. Según vosotros, ¿cuáles son los intereses reales que se esconden detrás de este escudo antimisiles? Hay un interés, yo pienso que hay intereses a dos tipos o a dos niveles. Uno, claramente político, que sería esta política expansionista de Estados Unidos, de control militar y expresión de su influencia por todo el mundo occidental y lo que pueda, ¿no? Con esto no me largo, porque me parece que es obvio y la gente lo conoce perfectamente. Pero pues lo que ya no está tan claro, o quizá no es tan conocido, es un aspecto económico importante. Las empresas que desarrollan el escudo antimisiles son tres y además muy importantes y con una gran influencia dentro del gobierno de Estados Unidos, que son la Northrop Grumman, Raytheon y Lockheed Martin. Lockheed Martin fabrica los radares y todo el sistema logístico. Raytheon fabrica los misiles y Northrop Grumman fabrica los barcos. Bien, con la... Simplemente, mira, si no es importante, déjame dar un par de números. ¿Cómo no? Está previsto la Missile Defense Agency, que es la impulsora del sistema este y la que pone el dinero, tiene presupuestado para el 2011 unos 2.000 millones de dólares, pero esto irá en aumento hasta llegar a casi 4.000 el 2016, que son pocos años. Esto quiere decir que estamos barajando una cantidad de dinero y muy importante. ¿Y por qué estas empresas? Pues simplemente porque tienen muy buenos contactos dentro del gobierno. ¿Cómo es eso? Sí, porque he visto una expresión, bueno, que se utiliza, la puerta giratoria. Sí. La puerta giratoria es un concepto que se puso de moda en Estados Unidos porque, aparte que es muy gráfico. Sí. Consiste en lo siguiente. Además, aquí tenemos un ejemplo muy claro con nuestro nuevo ministro. Así de Defensa. Que es, bueno, pues, bueno, primero lo explico y después, si acaso, hablamos de Morenés. El sistema consiste en lo siguiente. Hay empresas, lógicamente las mayores, las que tienen más facturación, que lo que hacen es colocar dentro del gobierno en diversos comités de asesoramiento directivos, que lo que hacen estos comités de asesoramiento, que es asesorar pues al ministro de Defensa correspondiente o a quien sea sobre las inversiones y sobre la política de defensa. La cosa es curiosa porque estos comités están formados por gente que proviene de las empresas de defensa y algunos, pues lógicamente, políticos, ¿no? Pero después esta gente que están en las empresas después pasan a formar parte del gobierno y al revés. Por eso se le llama puerta giratoria. Uh-huh. Esto quiere decir que los intereses de las empresas de armamento están perfectamente cuidados en el entramado del gobierno, uh-huh. simplemente porque están dentro, simplemente. Claro, bueno, hablabas de el ministro Morenés. Sí. ¿Ha pasado algo? No, nada, si es de dominio público. Sí, sí, digo, es algo parecido, ¿no? Sí, el ministro este fue subsecretario de Estado, de Defensa en la época de Aznar, después fue subsecretario de Estado de Política Científica con Piqué, cuando era ministro de Industria. Sí. Bueno, y esta persona después se pasó al sector privado. Sí. Y concretamente, desde hace poco, estaba en el sector naval, pero después pasó a una empresa que se llama Instalanza, que es la que fabricaba bombas de racimo. Sí. Aquellas que se prohibieron. Uh-huh. Recientemente era presidente de un consorcio multinacional de venta de misiles que se llama MBDA. Bueno, y este señor ahora resulta que es el ministro de Defensa. Pues algo parecido es lo que pasa en Estados Unidos. Uh-huh. Hay gente que va al sector civil, después entra el gobierno y da dando vueltas. Y lógicamente pues hay intereses. Claro, bueno, es una tendencia que parece que se va acrecentándose en este sector, pero también en otros, ¿no? En otros también. Es decir, que ahora mismo van entrando en gobiernos europeos personajes de la empresa privada, ¿no? Sí, banqueros directamente. Banqueros directamente. Así es. Sí. Bien, volvamos al tema de derrota, si te parece. Sí. Cuando a primeros de octubre presentan este proyecto, lo presentan, como tú decías, como una oportunidad, sobre todo una oportunidad para que la gente tenga trabajo. Se hablaba de 1.000 puestos de trabajo en la zona, de eso hablaba la entonces ministra del Ejército, ¿no? Chacón, sí. Sí. Por un lado, pues lógicamente el presidente del gobierno de entonces, Rodríguez Zapatero, pues daba grandes números. Después se fueron perfilando un poco más y el vicepresidente Chávez hablaba de 60 puestos de trabajo fijo, que tampoco es cosa, digámosle así, 100 temporales y 700 indirectos. Los indirectos siempre a la alza, como siempre, ¿no? Ya. Yeah. Bien, ¿esto qué quiere decir? Estos puestos de trabajo se sobreentiende que estarán vinculados a actividades debido a la presencia de más militares norteamericanos en la base. Uh-huh. Este trabajo, según decía el mismo Rodríguez Zapatero, representaría aproximadamente unos 50 millones de euros al año, de los cuales 8 y pico serían debido a trabajos, a aumento del trabajo en el astillero, puesto que deberían realizar trabajos de mantenimiento, reparación de los buques, ¿no? Bien, esto puede ser que sea así, que sean 8 millones de este trabajo directo, y que se sobreentiende por parte del gobierno que este trabajo sería asumido por gente de la zona. Bien, esto es más que discutible, porque uh-huh. Estados Unidos desde hace bastantes años lleva una política de externalización de sus servicios. Esto uh-huh. quiere decir que está privatizando desde la lavandería hasta incluso la reparación y el mantenimiento de aviones o cualquier cosa. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque la gran tajada de esta inversión anual sería la reparación de los barcos, el mantenimiento, pero resulta que los barcos son de esta empresa que se llama Northrop Grumman. Uh-huh. Y en Estados Unidos, desde hace un tiempo, quien hace mantenimiento de todos los barcos de guerra norteamericanos en Estados Unidos es una empresa que se llama Northrop Grumman, ¿sí? La misma. Uh-huh. Entonces, parece obvio, parece muy claro que esta reparación y este mantenimiento lo haga esta empresa. Por otro lado, son puestos de trabajo que sí que es verdad que seguramente al ver más personas en rota, pues igual se irán a tomar una cerveza, un vino o irán a cenar. Pero hemos de tener en cuenta que la base de rota norteamericana, la parte norteamericana, tiene todos los servicios que necesitan la gente allá para vivir. Es decir, hay supermercados, sí, hay pizzerías, hay lavanderías. Es la forma habitual de moverse en todo, sí, el mundo, ¿no? Generan, sí, sí, su, sí, pequeña, su microciudad con todos los servicios. Exacto, con todos los servicios y que no pagan impuestos. Y ese es un tema que he visto en el informe, que desconocía, la verdad. ¿Cómo es eso de que no pagan impuestos? Es decir, están aquí y no hay nada a cambio, no se gana nada. Bueno, supongo, si es que le preguntamos al ministro de Defensa, dirá que el orgullo de tener estos barcos aquí, digo yo, no sé. Supongo, ya, que esto es bueno, el intercambio. Pero sí, efectivamente no pagan impuestos, pero ojo, ni los militares ni los civiles. ¿Ya? Porque aquí hay desplazados muchos militares, pero también hay mucho personal civil y, uh-huh, familiares. Uh-huh. Y esta gente, pues por ejemplo, no paga el IBI, no paga si hacen una reparación o una construcción, pues aunque sean civiles, no pagan el impuesto de... ¿El IVA? No, el IVA, ¿cómo se llama? El impuesto de licencia de obras para construcciones. ¿Ya? Tampoco se paga. O si tienen coches, no pagan el impuesto de circulación. Ya. Esto es curioso. Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble, y el mismo ayuntamiento de Rota y el de Santa María, pues tienen un conflicto, han puesto denuncias, uh-huh, justamente para que se regule. Y el Tribunal Supremo les da la razón, pero de momento no cobran. Ya. Habláis, por cierto, en este informe de que, por lo pronto, la adecuación del puerto de Rota a las necesidades de la OTAN, decís exactamente, va a costar a los españoles 64 millones de euros. Sí. Esto era un compromiso que ya no recuerdo cuánto tiempo fue formado, pero bueno, el verano pasado se hicieron unas obras en la base naval que consistió en aderezar un nuevo muelle. Y después están comprometidos a arreglar o poner al día pues otros muelles. Esto quiere decir que representará aproximadamente unos 160 millones de euros, uh-huh, arreglar el puerto, de los cuales una parte lo paga el Estado español y la otra parte lo paga entre la OTAN y Estados Unidos. Uh-huh. Esto, la parte correspondiente al gasto por parte de España es aproximadamente esto, unos 60 y pico millones. Yeah. Esto es gasto. Claro. Es gastado. Y cuando se hablaba de las grandes oportunidades económicas, me imagino que esto no contaba, como mínimo no se dijo. Lo que pasa, bien, que bueno, escarbando y buscando las cosas, pues al final lo encuentras, y esto debería ir en el otro lado de la balanza, como mínimo. Claro. Tocando otro punto, ¿es legal fue legal la forma en que resolvió el gobierno español, en que decidió? Quiero decir, ¿no pasó por las Cortes? No pasó por las Cortes. Es un asunto un poco... Es que, discúlpame, no, yo no soy... desconozco estos temas legales, pero es curioso que se ponga por encima de la legislación de este país el convenio de cooperación entre España y Estados Unidos, ¿no? No, el convenio de cooperación está aprobado por las Cortes y está reflejado, tiene rango de ley, digámoslo así. Ya. Por tanto, se debe cumplir. Lo que pasa que este convenio de cooperación, que se firmó el año 80 y pico, no recuerdo, no contempla, o sea, hay un detalle extraordinario de las cosas que puede haber instaladas en la base. Y en ningún momento sale ningún escudo antimisiles. Ya. Entonces, la modificación de este listado, que es lo que llaman ellos anejo 2, debe pasar por las Cortes, según, uh-huh, entendemos nosotros. y no ha pasado, no ha pasado. Ya. Lo que pasa que yo creo que incluso es mucho más grave que, por ejemplo, hubo un referéndum de permanencia de la OTAN, que muchos votamos que no, evidentemente, sí, y pero que salió que sí. Ya. Cosa con unas condiciones. Una de las condiciones era que España se comprometía a la reducción del personal militar estadounidense en España, y resulta que aumenta. Aumenta. Es decir, que pocas veces que se pregunta a la ciudadanía lo que le parece, cuando dice una cosa, pues resulta que al cabo de un tiempo se hace lo contrario. Uh-huh. Y por tanto, pues bueno, esto yo creo que es muy significativo también, ¿no? Claro, cambia, como decías, la participación de España en la OTAN, ¿no? Si hablemos, si te parece bien, de las consecuencias a nivel internacional, porque después de esa decisión y de ese anuncio que hace el gobierno español, el presidente ruso no se quedó callado, no. Manifestó su opinión y además en tono un poco amenazante, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, de hecho es un poco lo que decía antes. El escudo antimisiles, en definitiva, lo que pretende, o lo que pretendería ser, evitar ataques de misiles. Hasta aquí, pues dice, bueno, pues muy bien. Yeah. ¿Y qué? Concretamente, se dice que es para defenderse de Irán, pero Irán tiene misiles que no llegan a Europa. Uh-huh. Por tanto, con los que sí que podrían hacer alguna cosa serían con los lanzados desde Rusia. Ya. Bien, entonces, Rusia... Sí, sí. Sería simpática la cosa, ¿no? Sí. Por ponerle un calificativo... Sí, sí. Uh-huh. Entonces, Rusia, esta instalación, no los cuatro barcos que haya en rota, sino la instalación de la idea global de este escudo que defienda, sí, Europa de posibles ataques exteriores, ella, Rusia, lo considera como una amenaza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los convenios bilaterales de Rusia y Estados Unidos de reducción o limitación de armamento están basados en que cualquier tipo de acción que haga el contrario no debilite la posibilidad de ataque. Ya. Entonces, concretamente en el tratado bilateral último que hubo de limitación de armas nucleares, que se conocía como STAR 2, sí, se especificaba claramente, porque en aquel momento ya se estaba hablando de un escudo antimisiles, lo que pasa que era un poco alucinante porque era la época de Bush, que era otra cosa, pero en definitiva se estaba hablando un poco de esto. En el articulado del tratado este, STAR, de limitación de armas nucleares, sí, se especificaba que, bueno, firmaban un acuerdo para tener tantos bombas cada una, etcétera, etcétera, y se decía que todo esto estaría pendiente en el caso de que cada uno de los países se considerase amenazado o que su capacidad de destrucción del enemigo quedase reducida. Uh-huh. Y en este caso, Rusia dice que este escudo antimisiles lo que hace es reducir su capacidad de ataque. Y por tanto, uh-huh, como reduce su capacidad de ataque, ¿qué pasa? Uno, pues aumenta su capacidad de ataque, por decirlo de la manera, para poder vencer el escudo. Uh-huh. Y entre otras cosas, pues dice que si le parece bien, pues puede atacar atacaría, digámoslo en condicional por ser optimistas, atacaría las instalaciones de este escudo. Y, por uh-huh, ejemplo, Rotan, ¿por qué no? Eso pone a España en concreto en una situación complicada, ¿no? Si es que esperemos que quede en algo absolutamente teórico, pero... Pasa a ser objetivo militar de primer orden. Ajá. Pero no solo de Rusia, digámosle así. Sino en general, ¿no? Sino en general, porque resulta que todos estos barcos que darán apoyo al escudo antimisiles y que tienen la base en rota, resulta, ¿sí?, que es otro elemento que harán, será apoyo a las operaciones de dos operaciones que tiene la OTAN, que son la AFRICOM y la SETCOM. Uh-huh. Que son las operaciones en África y en el Oriente Medio. Por tanto, si da ayuda, si apoya a estas operaciones, quiere decir que pues pues tendremos toda África y todo Oriente Medio también mirando dónde están estos barcos. Claro. Por decirlo de una manera. La verdad es que esta decisión supone un cambio cualitativo importante respecto a la participación de España en la OTAN, pero también a nivel de su rol a nivel en cuanto a rol internacional, ¿no? No, evidentemente en este caso la política de España, Rodríguez Zapatero al final y Rajoy, porque en definitiva este escudo se aprobó después de conversaciones entre los dos, por tanto para el Partido Popular no es una sorpresa ni mucho menos. Evidentemente España se convierte en un aliado importante o como mínimo aumenta su amiguismo con, o diríamos seguidismo ¿sí? de la política de Estados Unidos, claramente, y la importancia dentro de la organización de la OTAN pues también incrementa su peso, está claro. Pero qué gran contradicción, por un lado, de Zapatero, que empezó su mandato pidiendo el no a la guerra. Y qué contradicción del señor Rajoy, que en plena crisis estamos en estas, ¿no? Sí, y no tenemos los presupuestos de este año, pero sí se ha aumentado ostensiblemente los presupuestos militares. Bueno, en este momento no tenemos los presupuestos del 2012, los que sí que tenemos son los del 11 y del 10, esto sí. Hay que ser concretos en esto y mirar las cosas. El presupuesto total del 2011 respecto al 2010 disminuyó en defensa, el dinero, los ¿sí? euros. Lo que pasa que el porcentaje respecto a los presupuestos generales aumentó ligeramente. Ya. Sí, pasamos de un 4,70 a un 4,75%. Es decir que sí que es verdad que la cantidad de dinero, el montante, disminuyó algo, pero en proporción respecto al presupuesto general, puesto que el presupuesto general disminuyó ostensiblemente, el porcentaje aumentó. Ya. Xavier, ¿y qué cómo lo veis vosotros, honestamente? ¿Qué posibilidades, qué puede ocurrir, cómo veis? Porque la gente no está informada, ¿qué se podría hacer? Hombre, lo primero es que lo que estamos haciendo ahora, que la gente se entere de lo que está sucediendo. A partir de aquí yo pienso que la gente, pues bueno, pues si toma conciencia, pues es que quizá a partir de este momento podemos organizarnos y eclosionar algún tipo de protesta más general. Pero claro, lo primero es saber lo que tenemos. Y yo pienso que tal como decías tú al principio, la gente no está al caso, no lo conoce. Quizá cuando se empiece a hablar del detalle, porque seguramente de aquí poco el ministro de Defensa y el ministro de Defensa norteamericano tendrán que firmar los protocolos correspondientes para fijar el detalle de lo que se hará en Rota, pues quizás será el momento que salga a la luz pública, quizás saldrá en los medios. Bueno, entonces quizá podremos tomar baza en este sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esta es tu casa, este es tu programa y bueno, ya sabes. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí y si queréis cualquier cosa, pues nada. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias y ojalá que se quede en eso, en la instalación nada más. Esperemos. Un abrazo. Igualmente. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Sí, hablábamos con Xavier Bohigas sobre sobre Rota, y para hablar de la experiencia personal respecto a la instalación de escudo antimisiles, tenemos al teléfono a Luis Silva, gaditano, miembro de la asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia y participante de la Asamblea de Sevilla del 15M. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. ¿Tú consideras que hay suficiente información, que la gente está interesada en el tema de la instalación de este escudo? A ver, yo considero que esa ha sido la principal herramienta, la desinformación. Uh-huh. Todo se ha producido en la salida del gobierno anterior. Esta está siendo igual, está continuando con la misma política. Entonces, la principal herramienta está siendo el no informar a la gente de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, la situación es extremadamente grave, porque de repente hemos pasado a formar parte de una guerra, entre comillas, que no hemos elegido, que mayoritariamente no queremos, y de repente nos vemos como un objetivo prioritario de unos negocios, de unos señores que no tienen mucho que ver con nosotros. Entonces, es una cosa un poquito seria. Yo creo que la principal herramienta para que puede explicar la no respuesta de los ciudadanos es que en realidad nadie sabe lo que está pasando. Uh-huh. Entonces es un poquito serio, sí. Yo no sé si este tema, en el caso de Sevilla, que por tu trabajo creo que es en la asamblea del 15M en la que estás participando, no sé si este tema se ha tocado. Bueno, en nuestra asamblea, yo trabajo exactamente en la asamblea del pueblo de la Rinconada, que es un pueblo a 5 kilómetros de Sevilla, y sí se toca. Lo que ocurre es que yo creo que nosotros estamos, como la mayor parte de los ciudadanos, sobrecargados de la cantidad de acontecimientos desagradables que están ocurriendo día a día, y saturados, pues tratando de dar respuesta a todo lo que podemos. Cuando se explica la situación, la gente se atemoriza, pero actúa como tratando de no. Es como un fenómeno en el que, si los medios de comunicación no le dan importancia a algo, pareciera que no existe. Yeah. Bueno, exactamente lo que nos ha ocurrido con todo el tema del dinero, que ya veníamos advirtiendo de lo que estaba pasando con el tema de la especulación del dinero, y no existió hasta que alguien dijo, oye, se cayó. Entonces ahora es como que estamos todos preocupados. Como esto está ocurriendo igual, están montando toda una infraestructura que además desconocemos la que es, que desconocemos el real alcance que tiene, que le han dado un nombre que es como agradable, como escudo, como que prefiere que nos protege de algo, pero en realidad nos ponen el ojo del huracán de una guerra que puede producirse, y en la que nosotros no tenemos nada que ver, porque es una guerra de intereses entre señores que tienen mucho dinero de un lado y de otro. Y de repente estamos todos ciudadanos, y concretamente en esta zona estamos nosotros, y no sabemos qué papel jugamos ahí. Nadie nos ha informado, nadie nos ha pedido permiso, y de repente están construyendo un montón de, probablemente, misiles nucleares, probablemente una potencia importante en cuanto a número de misiles, en cuanto a capacidad de destrucción. Con lo cual, de repente, sin elegirlo, somos el centro de la diana de una posible alteración armamentista. O sea que, bueno, una situación un poquito preocupante. Uh-huh. Y desde la organización en la que participas, de los datos que tengo desde hace años ya, y por cierto con la cual recorriste el planeta entero durante 3 meses pidiendo el fin de las guerras, hablo de la asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, ¿estáis haciendo, llevando a cabo algún tipo de, claro, de acción? Claro, nuestra organización es uno de los, el desarme es una de nuestras banderas. El desarme, no solo nuclear, nosotros vamos más allá, vamos al desarme incluso convencional. Uh-huh. Que nos parece que una civilización como la que ya estamos entrando no debería permitirse semejantes estupideces. Hace años ya organizamos una marcha alrededor del mundo hablando exactamente del tema de la no violencia y del tema del armamentismo. Entonces ya decíamos lo mismo que decimos ahora, que es que hemos entrado en una guerra económica, sobre todo, en la que toda esa todo ese gasto de armamento hasta ahora se está haciendo porque conviene a determinado grupo económico, pero claro, el volumen es tal que de repente estamos sometidos a posibles errores, estamos sometidos a accidentes, y estamos sometidos a situaciones francamente peligrosa. O sea, en realidad yo creo que cuando estos señores del dinero hacen invierten en armas, no están pensando tampoco en que eso llegue efectivamente a producirse una guerra. Lo que ocurre es que el volumen de las armas es tal y la capacidad letal es tal que es que cada día el control va siendo menos y cada día el porcentaje de riesgo aumenta. Ya dimos la vuelta al mundo advirtiendo de esto un poquito antes de que empezara todo el fenómeno de las ocupaciones en las plazas. Y sí, ya íbamos diciendo, ya veíamos que eso se podía producir en cualquier momento. Ese escudo militar, ese escudo defensivo que llaman estas señores, ya se consiguió parar en Checoslovaquia, porque ahí se produjo un momento social en el que la gente sí pudo reaccionar y se lo puso como foco de atención. Pero en España ha llegado en el momento álgido de la crisis. Bueno, no sabemos si aún el momento álgido ha llegado, pero se produjo un momento en el que era importante el tema de la crisis. Entonces el tema de la crisis como que de alguna manera tapó esa noticia. Y entonces, sí, de repente nos están construyendo toda una monstruosidad de armamento ahí, y la gente que está ocupada con que no llega a final de mes y que no puede y que lo echan de casa, pues no está teniendo capacidad para reaccionar. Pero no creo que sea porque la gente no esté interesada, creo que es porque los acontecimientos nos tienen desbordados. Bueno, ¿qué le dirías a vecinos tuyos que tan cerca, en realidad más vale que no sea diana de nada, ¿no? Porque en realidad sería mucha más, muchos millones de personas afectados, pero en todo caso por cercanía geográfica pareciera que todavía es más grave, ¿no? La situación para gaditanos, claro, sevillanos, etcétera. Claro, eso funciona, en la cabeza yo creo que funciona un poco así. Cuando uno piensa que puede explotar una bomba en Moscú, es lamentable, pero finalmente Moscú está unos pocos de miles de kilómetros. Y bueno, sí, pero que la es cierto. Parece que es más lamentable, pero cuando uno dice, no, mira, yo estoy aquí con mi huerto en mi casa, en mi pueblo, que es un pueblo agrario, y yo estoy con mi huerto y paseando a mi perro, pero de repente alguien ha decidido que a él le conviene económicamente poner una bomba atómica aquí a unos pocos de kilómetros. Y entonces eso, ¿hasta qué extremo puede afectar la vida de uno? Y es que la gente como que no está cayendo en cuenta. Exactamente igual que le pasó a los japoneses cuando le ha explotado la central nuclear. Es como que las cosas, hasta que no suceden, como que parece que nos cuesta trabajo. Y eso, los medios de comunicación hacen un papel muy importante, porque pueden actuar o como bocina o como sordina del problema. Entonces en este caso no le han dado importancia. Como, bueno, no pasa nada, ellos están. Y entonces la gente está como que, bueno, eso no parece que es importante. Ahora mismo lo único que parece que es importante es el acento de la crisis. Pero esto, en cualquier momento en que haya un incidente, y además los síntomas amenazan con que se pueda producir en cualquier momento, en poquitos meses, se puede poner en la primera plana de todos los periódicos. La gente en realidad no es tan consciente, porque te digo que me da la sensación de que son tantos los problemas que nos están abordando como que parece que no da la cabeza. Pero bueno, yo a mis vecinos les diría lo que les estoy diciendo, que hay que manifestarse claramente en contra, que nosotros no hemos elegido ninguna guerra, ninguna situación de presión militar con respecto a otro, que esa no es la vía, que nunca se han arreglado las cosas así, y que ese tipo de acciones solamente convienen al bolsillo de alguno, que por cierto no somos nosotros, y que si quieren que de verdad ellos y sus hijos vivan en un mundo diferente, pues van a tener que hacer algo. Esa es la mala noticia. La buena es que afortunadamente ya somos muchos los que hemos empezado a hacer algo, o sea que ya tienen un poquito de camino andado, o sea que bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Por difundir la noticia. Estamos en contacto y un gran abrazo. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias. Luego, esta es tu casa, hasta luego. Hasta luego. Bien, y para terminar esta noche temática sobre el escudo antimisiles de la OTAN en la base de Rota, tenemos con nosotros a Arturo Viloria. Buenas noches, Arturo. Hola, buenas noches. Arturo Viloria es miembro del Partido Humanista, partido que desde hace meses está denunciando la instalación de este escudo antimisiles. Lo está haciendo dentro de una campaña de concienciación denominada Si quieres un mundo nuevo, desarma el sistema. ¿Qué queréis decir, Arturo, con eso de que si quieres un mundo nuevo, desarma el sistema? ¿Qué sentido le dais a esta campaña? Sí, pues mira, lo que precisamente queremos decir es que hoy en día que se hace muy necesario y que mucha gente está pidiendo y está reclamando un cambio radical, y que podemos hablar que en mucha gente ya está operando otros esquemas de un mundo distinto, nosotros lo que queremos resaltar es que para poder hacer ese cambio, pues el tema de la guerra, el tema de las armas nucleares, el tema del desarme, son temas muy muy importantes y que no podemos pasar a ese otro mundo sin dejar eso atrás. ¿Cuál es el objetivo de la campaña entonces? ¿Concienciar, pues informar? El objetivo es crear conciencia. El objetivo es crear conciencia y ver que si estamos en una situación donde hay un montón de situaciones bélicas, donde la OTAN está actuando y operando en países del Medio Oriente y de África, y España está metida en la OTAN, y además se ha puesto ahora el escudo antimisiles, entonces no se está produciendo suficiente reacción de parte de la gente. Entonces nosotros lo que queremos es crear conciencia acerca de la importancia que tiene este tema a la hora de precisamente ir hacia un mundo distinto. Entonces justamente el tema del escudo antimisiles ha pasado muy desapercibido y no se ha dado la importancia que debería tener. Sí, lo hablábamos con Xavier Bohigas, ese tema, como que pasó, fue una noticia que pasó y no sé, sí se dijo un día en la prensa, en las televisiones y tal, pero no se hizo eco la población, ¿no? Claro, es que primero se aprobó cuando estaba el Parlamento disuelto. Y de hecho es un tema que exige cambios, por ejemplo, en el tratado entre España y Estados Unidos, o sea que ahora tienen que cambiar y adaptar la legislación para que se pueda instalar ahí el escudo antimisiles. Y luego el propio nombre de escudo antimisiles es falso, porque parece que es algo que nos va a proteger, y en realidad es algo que está para atacar. O sea, que Rusia ya ha anunciado que va a iniciar una nueva carrera de armamento y que va a generar una nueva línea de misiles, y bueno, pues ese tema ha sido una cosa premeditada de PP y PSOE de aprobarlo de tapadillo cuando estaba el Parlamento disuelto y que la gente no se enterara. Y es más, lo anunció Zapatero diciendo que se iban a crear 1.000 puestos de trabajo en Rota, con lo cual se compra un poquito la complicidad de la población, ¿no? Que es otro de los objetivos de la campaña nuestra, ¿no? Que en cierta manera detrás de la guerra hay un gran beneficio económico, no solo los puestos de trabajo, sino también no solo los del escudo antimisiles, también la industria armamentista y el chantaje ese sutil de que si no estamos en la OTAN, pues como que no estaremos en el mundo desarrollado, entre comillas, ¿no? Y ese chantaje está operando en toda la gente. Está muy instalado, sí. La instalación de este escudo también se quiso hacer en la República Checa, o algo parecido, un escudo de este tipo, y la movilización social en aquel momento, entre otras razones, evitó que así fuera, ¿no? Yo recuerdo movilización de organizaciones, y de alcaldes, organizaciones exteriores a la República Checa que apoyaron. Creo que vosotros apoyasteis aquella movilización. Sí, eso fue una movilización en principio impulsada por los amigos humanistas de Chequia, que contó con el apoyo exterior de todos los humanistas del mundo, y ellos pues hicieron un trabajo de concienciación muy grande, sumaron a alcaldes, a organizaciones sociales y organizaron grandes movilizaciones. Se hicieron huelgas de hambre también, creo recordar. Sí, hubo alguna persona, Jan Tamas, que vino también a Madrid y estuvo explicando también la situación del escudo. Estuvo en huelga de hambre y finalmente se paró el tema de poner el escudo de antimisiles en Chequia. También coincidió con el cambio de gobierno de Obama y en principio pareció que los Estados Unidos aparcaban ese proyecto. Uh-huh. Y ahora lo han reactivado otra vez de nuevo. Ya. Bien, en estos días sabemos que habéis explicado esta campaña en el centro social ocupado ECO de Carabanchel. Tuvisteis un coloquio. ¿Cómo se desarrolló? Pues muy bien, porque bueno, nosotros lo que queríamos era acercar un poco el tema del desarme, no solamente a los temas del escudo y de las guerras, sino también a que cómo trasladar ese desarme a lo más personal, ¿no? Entonces, aparte de presentar la situación del escudo y presentar también una especie de resultados de un referéndum que hicimos aquí en Carabanchel, pues luego invitamos a la gente a que debatiera y a intercambiara sobre cuáles son las justificaciones que con las cuales el sistema pues justifica las guerras, porque en realidad todo el mundo dice que está en contra de la guerra. Lo que pasa es que luego, pues de alguna manera se consigue la complicidad de la gente con algunos tipos de argumentaciones y algunos tipos de justificaciones que están un poco pues instalados en el paisaje, ¿no? Entonces, el trabajo consistió en primero intercambiar sobre esos valores, intercambiar luego qué influencia tienen esos valores o esas cuestiones respecto a la guerra y a las armas en la vida cotidiana. Y bueno, pues fue muy interesante, porque las conclusiones que se sacaron realmente pues son muy muy esclarecedoras. Sí, hablas de cómo podría hacer una persona que de la calle para desarmar el sistema, entonces. Pues mira, nosotros por ejemplo poníamos un ejemplo en la encuesta que le hacíamos a la gente, ¿no? Y la pregunta era: ¿tú estarías dispuesto a trabajar en una fábrica de armamento? Entonces el tema es que la gente tiene que empezar a dejar de ser cómplice de la maquinaria de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y valorar más la propia coherencia que a lo mejor el beneficio económico que pueda sacar. Uh-huh. Y eso para nosotros es realmente lo que puede hacer que el mundo nuevo que hace falta se desarrolle, ¿no? Uh-huh. Desalojar ese tipo de comportamiento de que el dinero es lo más importante y empezar a valorar más pues a nivel personal la propia coherencia o el resolver los conflictos de una manera solidaria y no violenta y ir reemplazando también el individualismo y el pragmatismo que están instalados, ¿no? Uh-huh. En la conciencia. En esta campaña entiendo, si la estáis difundiendo, que busca la participación de más gente. Como si yo estuviera interesada, ¿cómo podría participar? Pues mira, nosotros estamos invitando a la gente con un cuestionario, ¿no? Que si ella quisiera, por ejemplo, ayudarme en la difusión, si quisiera, por ejemplo, organizar eventos o realizar materiales, pues puede ponerse en contacto con la página web del Partido Humanista, que es www.partidohumanista.es. Puede escribirnos allí y puede indicar en qué tema concreto le gustaría participar, si le gustaría ayudar en la difusión, si podría organizar un evento. Por ejemplo, la semana próxima, esta misma charla que hicimos en el ECO la vamos a hacer en la Facultad de Políticas de Somos Aguas. Uh-huh. Y también tenemos previsto hacerla en la de Psicología. Y entonces, uh-huh, se podría hacer en muchos más sitios y también se podrían hacer muchos más materiales y vídeos si hay gente que está interesado en ayudar. Uh-huh. Sí, creo recordar, en esta emisora entrevistamos, entre otros partidos en su momento, en la campaña electoral de noviembre, entrevistamos, decía, al Partido Humanista, y ahora en Asturias, que están en elecciones, he visto que el Partido Humanista también sigue poniendo como eje de su campaña electoral este tema del desarme. Así es. Uh-huh. Así es, sí, sí. tan vitales para vosotros, que lo ponéis como prioridad antes que ciertas medidas económicas o antes que medidas que proponen otros partidos, ¿no?, frente a la crisis? Bueno, para nosotros el tema del cambio del sistema es fundamental, ¿no? Entonces, el tema de la guerra define muy bien lo que es el sistema, ¿no? Un sistema basado en el, como valor central, el dinero, y como metodología de acción, la violencia. Entonces, realmente, pues si cuestionamos las guerras, si cuestionamos el gasto en armamento, y cuestionamos el comercio de armas, y cuestionamos todas estas cosas, digamos que es realmente, eso va a redundar en un crecimiento, pues hacia la educación, o hacia la salud, o hacia la calidad de vida. O sea, que eso, esa energía libre, pues, se va a poder orientar en otra dirección, que es lo que la gente necesita y quiere. ¿Y tú crees que entonces es posible desarmar el sistema y que es posible un mundo nuevo? Pues yo sí, estoy convencido. O sea, yo realmente, bueno, como humanista, pues los humanistas desde hace muchos años, desde que inició el movimiento humanista, nosotros hemos pensado que ese mundo es necesario, y que además lo hacemos por la propia coherencia. Es decir, que, bueno, no sabemos si tendremos éxito o no tendremos éxito, pero empezamos a aplicarlo basándonos en la propia coherencia, de que es algo que pensamos y sentimos que hay que hacer, y que es coherente, ¿no? Y que el mundo del futuro, pues, va hacia la no violencia. Es decir, que es un estado civilizatorio nuevo que llegará tarde o temprano, ¿no? Que las nuevas generaciones serán las que lo hagan, ¿no? Pero nosotros estamos ahí, pues, también, y un poco apuntando en esa dirección. Sumando un granito de arena. Pues muchísimas gracias, Arturo. Gracias por entrar esta noche en directo, y esperamos poder contar con vosotros en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por la oportunidad de expresar nuestro punto de vista, y gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Y se nos cortaba la comunicación después de haber dicho hasta luego a Arturo Viloria. Bien, amigos, hasta el próximo miércoles también, esperando que cada vez más gente decida no apoyar ni las armas que tienen que ver con las guerras, ni las armas que tienen que ver con la palabra, ni las armas que tienen que ver con las acciones. Ojalá vayamos cada día construyendo un futuro cada día menos violento. Você é só pra mim, minha solidão.